Buenos días, a partir de este momento, por las próximas 2 horas, vamos a estar los Corolla aquí en La Roca acompañándote en esto que podemos decir, viendo la fecha, que es el inicio de la semana de mayo, Cabildo Abierto del 22 de mayo. Ya estamos con escarapela con el amigo Adrián Eduardo Corolla, que aparte de amigo es mi hermano. Estamos arrancando este domingo una nueva emisión de este segmento que nosotros ya podemos ir diciendo un feliz domingo, porque tenemos buena música, tenemos invitados, vamos a analizar desde nuestro estilo lo que ha pasado en esta semana, porque hubo de todo. Todavía se habla, por ejemplo, a una semana del triunfo de Boca ante River, porque los de River siguen enojados con la AFA, con el árbitro, con la FIFA, quieren renunciar, y la gente de Boca sigue cargando a los de River, y eso pasó hace una semana. Sí, pero sigue vigente. Bueno, también hay que tener en cuenta que hablábamos de este inicio del 25 de mayo, que fue hace 201 años, el bicentenario. ¡Pum! Pasó. Esa escarapela que tenés puesta, ¿Quién te la dio, Liberani o Mórtola? Que son amigos tuyos de la primaria, que actúan con vos, ¿no? Sí, amigos míos de la primaria que sigo viendo, por suerte, los viernes nos juntamos a jugar al fútbol. Les mando un saludo a ellos que escuchan nuestro programa los domingos aquí a la mañana. Schweizer, juega, toda la familia. Juega y ataja y va al arco. Ajá. Pero bueno, volviendo al tema de la escarapela, y esta semana, claro, yo explicándole a los chicos, a mis hijos, por qué el tema de la escarapela, sobre todo a Joaquín, el más chico, le decía, no me la quiero. Bueno, le explicaba, entonces él iba muy orgulloso con su escarapela, celeste y blanca, y él estaba preguntando si en el colegio iba a estar French y Beruti en la puerta repartiendo escarapela. Yo le dije que no, que French y Beruti no. No, pero puede haber, viste, que no hay que agarrar cositas en la puerta de la escuela, no. Sea figuritas, caramelos, no hay que aceptar. Están tirando cositas. No hay que aceptar nada en la puerta del colegio, no hay que dejar que te vendan la bebida destapada en los boliches. ¿Alguna vez te regalaron caramelos a la salida de la escuela? No, nunca. Figuritas sí, porque uno te regalan figuritas y después decías, bueno, y ahora el álbum, o al revés, el álbum, y después vos tenías que ir a comprar las figuritas, pero... me acuerdo una figurita, sí, que en el Simulcop, más que figurita, sí, en el Simulcop, era del Cabildo Abierto, que hoy, Adrián, estamos, sí, conmemorando el Cabildo Abierto, 22 de mayo, volviendo a aquellas viejas revistas de la infancia que venían con el Cabildo troquelado, ¿no? Claro. Para troquelar y armar, que nunca te quedaba bien. No. Unos recuerdos así que nos hacen rememorar cosas lejanas, pero decían... Los actos del 25 de mayo. Había mucha gente que nos escucha que se acuerda. Claro, ¿De qué laburabas en el acto 25 de mayo? Vendedor de velas. Yo hacía de farolito. De farolito, sí. El tema que el corcho quemado, porque había que poner corcho quemado para parecer así como un mulato. Las empanadas calientes que queman los dientes. Bueno, esos recuerdos que a nosotros mucho no nos gustaban, esto de actuar en los actos de... el colegio, pero después terminamos en los escenarios. Es cosa muy rara, ¿no? Es muy raro, pero bueno, lo dejamos para... Ah, un beso a Tangalanga, que lo voy a ver pasado mañana. Me tengo que juntar con el doctor Tangalanga. 94 pirulos. Sí, 94 pirulos. Y creo que si más o menos da el cálculo, le voy a hacer, atención con esto, el reportaje número 100. Qué grande. De que le han hecho en su carrera, el reportaje número 100. Así que la semana que viene voy a traer material... fresquito, grabado de esta semana que viene con Tangalanga. Él dice que una de las últimas llamadas, si no es la última, la hizo con nosotros en aquel programa en Canal 7 cuando llamó en vivo a Fernando de la Rúa. Es verdad, eso lo podemos compartir la semana que viene. Después, claro, sus shows de la trastienda y demás, ha hecho algunos llamados, que se ha retirado. Ahora tiene ganas de hacer algo, está pensando hacer algo, pero bueno, lo vamos a contar la semana que viene. Le mandamos un gran saludo al querido Tangalanga desde acá, Los Corol. Y hablando de escuchas, como lo de Tangalanga tiene que ver con escuchas, vamos a escuchar ahora, y hablando también de el Boca River y de IE, sí, dos momentos de la frecuencia de la policía. Atención, estas son escuchas, ¿sí?, que me pasa un amigo mío, Rodolfo. Rodolfo, que escucha toda la vida a través de la frecuencia de la policía. Entonces, el partido del Boca River lo escuchó a través de la frecuencia de la policía. Y me dijo, escuchate esto, cuando llega el micro de River, que le tiraron un piedrazo a la ventanilla cuarta. Que los jugadores tienen un matafuego en policía. Claro, pero primero, antes de decirlo del matafuego, sí, la primera versión, la primera alarma era desde el micro de los jugadores. Tiraron una bengala. Upa. Con el tema sensible de la bengala, con todo lo que venimos hablando acá mismo y se está hablando en tantos lugares. Desde adentro del micro, decían. Desde el micro se tiró una bengala y esta bengala hirió a un policía. Y en segundos la versión va cambiando hasta tener un final por lo menos mucho menos dramático. Me acuerdo cuando un amigo mío decía, no, con el matafuego no. Martín, de lo que se pudo observar, por ahí ya tenés conocimiento. Es uno de los vidrios del lateral derecho, la cuarta ventanilla estallada del micro de River. Desde el micro de los jugadores, lanzaron una bengala. Hay un hombre de esta unidad que le infectó en la cara. Del micro de los jugadores de River, arrojaron una bengala. Hay personal policial herido del GOM. Fíjate ahí del micro de River, del interior tiraron una bengala, le pegaron a uno de los integrantes del GOM, está herido. Estoy arriba del micro de River, señor. Lo que le tiraron es el matafuego, ¿eh? Le tiraron con el gas del matafuego, no hay otra cosa. Señor, le puedo certificar el vidrio roto, le puedo certificar que le tiraron con el extinguidor, con el gas del extinguidor al personal policial que no está lesionado. Solamente lo dejaron blanco, como un fantasma, él y la moto. Ah, él y la moto quedaron como fantasmas, decía. Pero viste que empezó como un tema grave, ¿no? Porque si era una bengala... Era complicado. Era muy complicado. Cómo fue cambiando, ¿no? De bengala a matafuego, blanco, como un fantasma él y la moto, fue el comentario. Es muy interesante, ¿no? Estas frecuencias de la policía, escuchar las frecuencias de los servicios públicos, es una manera también de monitorear, de conocer lo que pasa en nuestras ciudades, ¿no? De llevar un poco el latido. Y ¿recordás el Boca River que en la tribuna enfocaban constantemente un fantasma que decía el fantasma de la B? El fantasma de la B, claro, porque es el fantasma del descenso que está... acosando a River. Bueno, acá me están mandando un mensaje de texto justamente el fantasma de la B. ¿Y qué dice el fantasma de la B? Dice el fantasma de la B, no sabés lo que me pasó con la policía. Poné la frecuencia de la policía. ¿Y habla del fantasma de la B? El fantasma... ¿Está? Fue detenido. ¡No! Disculpe, de conducta delictiva. Es para informarle que brigada de esta división logró capturar al contraventor que se hallaba en la tribuna sur disfrazado de fantasma con los colores de River. ¿José está ahí? José está ahí, señor. Bueno, se trataba de un menor de edad acompañado por su padre, por lo cual se efectuó consulta con la unidad fiscal sudeste a cargo del doctor Walter López. ¿José está ahí? José está ahí. Dispuso que se labrara acta contravencional al padre, se secuestre el género, y con respecto a ambos, al padre y al menor, no se adopte otro temperamento. Pues Elena. No exagero si te cuento que le hablo a tu fantasma. Que le solicito agua y hasta el buche de café. Y ahí estaba, ahí está el fantasma, el famoso fantasma que terminó capturado y con el género secuestrado. No sé si es un género policial o un género de terror viniendo del fantasma, pero vos mirá, le secuestraron el género al pobre fantasma. Y se quedó sin ver el partido, me imagino, pobre fantasma. Pero viste que después apareció hasta el final, o sea que se debe haber conseguido otro género, el degenerado. Hablando de River, hoy me decían que le dicen Juana Viales a River. ¿Por qué? Porque está caliente con Lustó en llamas por Palermo. En llamas por Palermo, muy bueno. Y bueno, hubo muchas cargadas, muchas cargadas. Yo soy de San Lorenzo, mucho no puedo cargar esta semana. No, la verdad, No. Al que lo están cargando de todos lados es al amigo DSK, como le dicen ahora en la prensa europea, Dominique Strauss-Kahn, sí. Quien fuera, porque tuvo que renunciar, director del Fondo Monetario Internacional hasta hace unos días. Otro que andaba por llamas, pero en llamas por New York, por los hoteles de New York, y era un candidato, pero fijo, a la presidencia de Francia, nada menos que por el Partido Socialista. Y bueno, estuvo correteando chicas por el hotel, la mucama le hizo la denuncia como corresponde, y el muchacho afuera. El muchacho afuera, pero hubo un ranking musical esta semana, sí, en distintas radios del mundo, especialmente América Latina, un país que tanto ha padecido los abusos del Fondo Monetario Internacional. Bueno, ¿cuáles son los temas top, el top 10 de Strauss-Kahn? ¿Cuáles son? Este es el número 3. Top número 1, top 10. Porque soy adicto al sexo. Adicto al sexo, dice que era Dominique Strauss-Kahn, pero no es el único hit, son tres, es un top three, un top tres. Dedicados, ¿no?, a este muchacho, al, ¿no? Strauss-Kahn, al ex director del FMI, que andaba un poco al sabendi. Claro, acostumbrado él, provocar siempre que uno se tenga que bajar los pantalones. Y por claro, culpa del FMI, y claro. Parece que se bajó los lienzos, ahora fue él. Y claro, ahí quedó detenido esta metáfora, ¿no?, del Fondo Monetario Internacional. Escuchamos Adicto al Sexo y ahora un fragmento de una banda chilena que conocemos mucho, que es Los Prisioneros. Los Prisioneros. Una canción de allá lejos y hace tiempo que se llama justamente Sexo. Donofrio. Se va, se va, se va, se va, se va, se qué va. Qué buen se tema, va, ¿eh? Se va yendo de esta mañana, Los Prisioneros, banda chilena emblemática de la década del 80, que cada tanto se junta Jorge González con los otros dos pitutos. Los otros dos, hemos tenido un buen arranque este domingo, escuchando buena música, hablando de actualidad, pero me parece que tenemos que terminar este bloque del FMI con quién. Con un top ten. O sea, vos pensás que alguien que viene del cuarteto y que hace muchísimos años también lo hemos visto en Cemento, se unió al rock, Sí. Estuvo con Fito, con un montón en realidad, pero me recuerdo puntualmente esa llegada, ese desembarco de la Mona Jiménez a través de Cemento en el mundo del rock. Sí, sí, sí. Bueno, la Mona Jiménez hizo una canción para Dominique Strauss-Kahn, el del FMI. ¿Ah, sí? Escuchalo. A ver. Este tema se titula Acoso, el acoso sexual. Quiero quedar preso, porque te voy a robar un piquito. Te voy a robar un besito, mamá. ¡Venga! ¡Vamos todos! Sí, cuando pases por mi casa, date a la otra vereda. Porque estando tú cerca, yo me puedo tentar. Cuando pases por mi casa, date a la otra vereda. Que puedo quedar preso por acoso sexual. Puedo terminar preso, y terminó preso por acoso sexual el gringo este del FMI. ¿Nos estará escuchando en este momento, ese muchacho? No creo, y ojalá que si tiene que pagar por este tipo de cosas, que pague de una vez. Alguna vez que pague el FMI, que no cobre. El FMI. ¿Cuáles son las vías de comunicación, querido hermanito, para que la gente se vaya comunicando en este domingo con nosotros? corol@radionacional.gov.ar. Te la reitero, corol@radionacional.gov.ar. Y nos podés escuchar no solo aquí en el 93.7 FM, sino también vía internet, www.radionacional.gov.ar. Ahí buscás el link de la Nacional Rock y nos podés escuchar, Ale. ¿Sabés quién es otro que tuvo Bolonqui de Alcoba y salió esta semana? ¿Quién? Arnold Schwarzenegger. Ay, claro, lo confesó todo. Confesó todo, pero antes de ir a la música, porque tenemos ahora muy buena música de la radio, sí. Muy buena música de la radio. Antes, mientras se va preparando la música, tenemos un audio también de Schwarzenegger. ¿Sí? Schwarzenegger diciendo hasta la vista. Exactamente. Lo vas a escuchar ahora diciendo a Schwarzenegger cuando se despide de esta mujer que aparece. Además, la embarazó. Ah, claro. Le dijo esto. Hasta la vista, baby.